antes de pasar al tema de esta mañana, como último momento, último tiempo con vosotros, queremos expresaros nuestra gratitud personal por todo lo que hemos recibido aquí en Linares. Siempre que venimos a Linares, venimos de una manera y marchamos de otra, entre otras cosas con un cinturón que aprieta un poco más de lo normal. Y llegamos a Vigo y a veces yo le digo a Susana, este cinturón salió malísimo, porque aprieta. Y claro, hemos comido ampliamente y con abundancia, no hemos caminado nada, y todo eso supone que a partir de ahora, de mañana, porque esta noche estaremos con nuestra hija en Madrid, con Elia, muchos lo conocéis, a partir de mañana, oración y ayuno. Oración, por supuesto, necesaria, y ayuno imprescindible. Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros, que el Señor os bendiga. Y pedimos también que, si os acordáis de nosotros y de nuestro ministerio, estéis orando por nosotros. Necesitamos ser sustentados por el Señor. Nada podemos hacer nosotros, pero Él puede hacer todo por medio de nosotros. A Él sea la gloria. Yo no sé si os ha pasado, estoy seguro que a los predicadores de la iglesia le ha pasado en alguna ocasión, que dices, ¿qué tengo que decir hoy? Y tienes preparado el tema, pero no sientes tranquilidad. ¿Pasó alguna vez? Esto me pasó esta mañana. Abrí el tema que tenía, lo leí un poco antes de desayunar. Y dije, bueno, está bien, pero no sé qué es lo que me estaba pasando con el tema de esta mañana. Entré en el culto, quedé sentado dos cánticos, tomando unas notas. Y seguía inquieto. ¿Es esto lo que tengo que decir? Se ha despejado el incógnito. Porque acabamos de cantar un cántico sobre la Jerusalén celestial. Justamente son las notas que estaba tomando esta mañana. De manera que Dios ha conducido el pensamiento nuestro para el tema de hoy. Antes de eso, quiero leeros el tema, el núcleo de este pasaje final de la Epístola a los Filipenses, capítulo 3. Tocamos esta mañana el 4, todo lo puedo, pero quedaba este. Capítulo 3 de la Carta a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo está diciéndonos, la razón de la esperanza es Cristo. Lo dice en otra carta, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. En Cristo, en torno a Cristo, con Cristo están vinculadas todas las riquezas de Dios. Y todo cuanto nosotros esperamos no tiene que ver específicamente con cosas, sino con el Señor. Y Pablo nos dice que esperamos esto y sentimos esto por una razón, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El texto tiene una doble vertiente, un doble sentido. Los ciudadanos del cielo que pasaron antes que nosotros están en los cielos. La iglesia es un cuerpo que tiene parte en la presencia del Señor ya, parte aquí en la tierra. Pero además de esto, nuestra filiación celestial nos acredita como ciudadanos del cielo. Cuando tú visitas un país extranjero, llevas contigo, ¿qué cosa? El pasaporte. Esperas que no esté caducado, si no, no vas a entrar. Y cuando tú llegas a ese país, observa, me encanta observar eso, te acercas en la fila de entrada, ves que toda la gente que va delante de ti, observa que todo el mundo, no digo todos, pero el 90% hacen esto. Entregan el pasaporte al policía y después se ponen así. Están viendo qué hace el policía con el pasaporte. El policía abre el pasaporte y ¿qué busca? la fotografía. Y cuando abre el pasaporte y busca la fotografía, tú dices, ¿qué problema tengo yo? Cuando hice el pasaporte, era gordo, ahora soy delgado. Tenía bigote, ahora no lo tengo. El policía mira de nuevo la fotografía y te mira a ti. Dice, bueno, puede ser que sea. Y le da y tú entras. Imagínate esta mañana que tú llegas al cielo. En el bolsillo de tu traje tú vas cantando porque vas a tu patria, ¿no es esto? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Tienes pasaporte celestial, ¿sí? En mi casa. Es como cuando vienes del extranjero y entras en el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, hay una enorme fila larguísima, otros países. Tú entras por donde pone Unión Europea. Estás en casa, el guardia casi lleva el pasaporte, entras, ¿qué? Porque estoy en mi casa. Y tú llegas al cielo. Durante el camino fuiste cantando aquel viejo coro, cantando en el camino al cielo, de gozo lleno el corazón, y llegas allí y sonríes al guardia del cielo. Yo no sé si hay guardias en el cielo. Y entregas el pasaporte. Y el guardia abre el pasaporte y tú, que estás así, te quedas blanco. Porque ese pasaporte le han cambiado la fotografía. No es la tuya. Es la fotografía de Jesús. Y tu corazón late con fuerza. Y el guardia sonriente, yo no sé si los guardias de cielo sonríen, el guardia sonriente te devuelve el pasaporte y te dice, pase usted. Y tú dices, qué raro. Y buscas un espejo en el cielo. Yo tampoco sé si hay espejos en el cielo. Pero por fin encuentras uno. Y la sorpresa es colosal. Porque no está tu imagen. Es la imagen de Jesús. Porque el Padre dijo que su propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si no tienes la imagen de Jesús, no entras en el cielo. Y Pablo dice, cerciórate, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde de los cielos esperamos a Jesús? No hay duda que lo que yo espero esta mañana no es la Jerusalén celestial, aunque es mi esperanza, espero a Jesús. Siempre que voy a un lugar para conferencias, espero que no tengamos la última conferencia. Y espero esta mañana que no tenga que hablaros el resto del tiempo, sino que nuestros nombres suenen y salgamos para estar para siempre con Jesús. ¿Esperas esto? Sí. Pero indudablemente, junto con la esperanza del encuentro con Cristo nuclear en la epístola, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a quién, a Jesús. Juntamente con esta idea está la promesa de Jesús. Escúchala. En sus propias palabras, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es el compromiso de Cristo. Él dice, mirad, el Padre ha hecho infinidad de lugares para residencia de sus seres creados. Los ángeles tienen cada uno su lugar. Algunos abandonaron ese lugar. No le gustaba, no quisieron, son los ángeles caídos. Pero Dios en Cristo y por Cristo prepara un lugar para ti y para mí. A veces pensamos, ¿cuánto tiempo necesita Jesús para preparar el lugar? No, no necesita nada. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Génesis? Dijo el Señor, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. No necesitó esfuerzo ni tiempo, lo dijo y fue de la misma manera. Pero lo importante será esto del lugar. Pero lo importante es que sepamos cómo es ese lugar. A lo largo de los últimos casi tres años, estoy estudiando el tema del cielo. He descubierto que tenemos mucha imaginación. y que hay muchas cosas del cielo que hemos asumido, pero que no son bíblicas, por lo menos. A medida que el tiempo pasa, vas descubriendo cosas fantásticas que tienen que ver con el cielo. Para algunos, cuando estemos en la presencia del Señor, vestiditos blancos, con un efod blanco, un arpa de oro en las manos, una nube para sentarme y toda la eternidad así. Eso es una fábula, pero la ciudad celestial que Cristo prepara no va a estar en el cielo, allá arriba, está en la tierra. Cielos nuevos, sí, tierra nueva, y la ciudad desciende ¿a dónde? A la tierra. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por la lógica bíblica, por la antropología bíblica, el hombre fue creado ¿para dónde? ¿Para el cielo? Es decir, ¿para las nubes o para la tierra? ¡Para la tierra! Por tanto, Dios va a renovar la tierra y el hombre va a vivir con Cristo en la tierra nueva y en los cielos nuevos. No entremos en eso. Solamente tres cosas. La primera, veloz. Dice Pablo, nosotros esperamos al Señor. Algunas personas están continuamente esperando señales. No va a venir el Señor mientras no se cumpla esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Y sabe lo que va a pasar. Va a venir el Señor y los va a encontrar buscando señales en lugar de estar esperando al Señor. Las señales son para Israel, son para las naciones. Pero Cristo puede venir en cualquier momento, no hay limitación de tiempo. ¿El apóstol Pablo esperaba a Cristo en su tiempo o no? Sí, lo dice en 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ellos esperaban al Señor. Los discípulos en el monte de la ascensión están mirando al cielo, ¿y qué esperan ellos? Bueno, esperan que Cristo venga. Algunos imaginarían, va un momento al Padre y vuelve otra vez a nosotros. Cuando iban para ese lugar para contemplar la ascensión de Cristo, la teología de ellos volvió a asomar las orejas por su concepto, sus conceptos. ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? Dice, ya está bien. A nosotros eso nos interesa, a predicar el Evangelio. Esto es la reacción de Jesús frente a ellos. Hay cosas secretas para Dios, de modo que vosotros predicad el Evangelio mientras que, mientras esperáis al Señor. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú estás esperando a Cristo esta mañana? ¿Estás atento con tu oído espiritual a la voz del amado? Déjame decirlo en el texto del Cantar de los Cantares. Sé que estoy alegorizando el texto. Permitidme esa licencia. He aquí la voz de mi amado. Él viene. Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, viene el Señor. Y el Señor dijo, voy y vengo. Y yo digo esta mañana, amén, sea así. Ven, Señor Jesús. ¿Es tu fe? Sí, es también la mía. Pero quiero llamar vuestra atención, es lo que estaba anotando esta mañana, sobre el lugar. No siempre se habla de esto. Quiero llamar vuestra atención al libro de Apocalipsis. Complemento, explicación del texto de esta mañana. Apocalipsis capítulo 21. Y permitidme utilizar gran parte del tiempo que tengo por delante para hablaros del cielo. Permitidme, nadie se asuste si está viendo el reloj y dice, bueno, si faltan 5 minutos para terminar y todavía está en el punto. El último punto va a ser más breve todavía que el primero. Permitidme extenderme en el segundo. ¿Cómo es ese lugar en donde esperamos estar? Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 16. Voy a formular la consideración del pasaje mediante preguntas. Lo primero que yo quiero saber es ¿cómo es de grande el cielo? ¿Cómo es de grande la Jerusalén celestial? ¿Cómo es de grande el lugar que Cristo prepara para nosotros? Y el Espíritu de Dios contesta a esa pregunta en el versículo 16. 21 de Apocalipsis 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vosotros estáis viviendo en una ciudad del tamaño de su población. Yo también. Los de Madrid también. Las ciudades en la vieja Europa, porque es el continente más pequeño, y no hay espacio, no hay terreno, las ciudades en América crecen así. La diagonal de Buenos Aires son 100 kilómetros. ¿Sabes lo que es eso? Y hay cerca de 20 millones de habitantes en el Gran Buenos Aires, ¿eh? Toda aquella área. Eso es tremendo. Crece así. ¿Cómo crecen las ciudades en España? Así. En la iglesia en Vigo tenemos una familia que vive en una torre de 16 pisos. Bueno, tampoco es tanto. No. Pero tiene 10 viviendas por planta. Eso ya es más. De modo que tú imagínate si todo ese edificio saliese junto. Era una manifestación en la calle. Más los automóviles que tienen que guardar, etcétera, etcétera. Vivía yo en mi ciudad de Vigo. Los que conocéis Vigo sabéis cómo es, ¿verdad? Es llanito de todo, ¿no? No hay una calle llana casi, todas son encuestas. Yo vivía en el núcleo comercial de la ciudad. Cruzaba la avenida, frente a la avenida, cuando fui a vivir para ahí era paz, tranquilidad y bonanza, sosiego y calma. Frente a mi casa había un campo. Hoy frente a mi casa, donde yo vivía, está el Corte Inglés, entre otras cosas. De modo que aquello es, sobre todo en Navidad, una delicia. Aunque os parezca una exageración, yo salía en Navidad desde el portal de mi casa y muchas veces tenía que abrir el portal y decirle a la gente, me permite, por favor. Gente con bolsas sentadas en el portal mientras esperaban no sé qué. Y la acera llena, cuando tú vas por el centro de Vigo, y es una ciudad pequeña, cuando tú vas por el centro de Vigo en esas fechas, tienes que ir así. Porque estás bloqueado de gente por todos los lados. Yo digo, esto es tremendo. Quiero vivir en el monte, en una casita perdida en la montaña, que el vecino más próximo sea un lobo y la iglesia más cercana 100 kilómetros y carismática para que no tenga mucha urgencia en ir. Y de pronto veo el cielo y hago la cuenta. Me está dando una ciudad que tiene 1.200 kilómetros de largo por 1.200 kilómetros de ancho. ¿Y para qué necesitamos algo así? Bueno, porque cuando resucitemos, nosotros no seremos espíritus, ¿verdad? No. ¿Nuestro cuerpo glorificado va a ocupar un lugar? Sí. De manera que lo que yo veo ahí es espacio. Pero me asombra la ciudad por otra razón. Porque no solo tiene 1.200 de largo por 1.200 de ancho. Es decir, es como si España fuese una ciudad. El problema de esa ciudad, ¿sabes cuál es? Que tiene 1.200 kilómetros de alto. No hay posibilidad de entender algo semejante. Te está saliendo muy lejos de la atmósfera de la Tierra. Nadie puede levantar algo de 1.200 kilómetros de altura. Pero yo digo, ¡qué fantástico! Todos los creyentes de todos los tiempos, la Iglesia de Cristo, el pueblo de Israel, los salvos de la antigua dispensación, vamos a tener espacio. No hay problema. Además, habrá espacio en el sentido de que algunos de los que creemos que vamos a encontrar no van a estar. A veces yo sueño, yo soy muy soñador. Y digo, cuando llegue al cielo voy a preguntar, ¿dónde está fulano? Y como no lo encuentro, me voy al registro de habitantes. Y le digo al ángel, búscame ahí en el ordenador dónde es la dirección de fulano. Y el ángel me dice, pues, no está. No está. Pero no está porque no está registrado. No, no, es que no está. Y me voy tranquilito para mi casa pensando, ¿por qué no está? Y en la esquina de una calle me encuentro con otro. Y este está. Claro, la diferencia no consiste en otra cosa. Están los que estaban esperando a Jesús. Es decir, los que vivían a Cristo. La salvación no es por religión, es por identidad con Cristo. Grande, impresionante. Ahora, tú puedes tener una ciudad muy grande y no ser bella. Yo conozco algunas así en el mundo. Hay una ciudad que dicen que es hermosísima, puede ser, para gusto se pintan colores, que es la capital del interior de Brasil. Te estoy hablando de Brasilia. ¡Imponente! ¡Eso es impresionante! ¡Avenidas colosales, puentes! No tiene para mí ninguna sensibilidad. Prefiero el viejo barrio de Úbeda, mucho más caluroso. Bueno, ¿cómo es de bella la ciudad? Y me contesta el Espíritu de Dios, versículo 12 del capítulo 21. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, versículo 18, y el material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónite, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad de oro puro, transparente como vidrio. No hay posibilidad de describir belleza más grande. Una ciudad en donde los elementos constructivos de la ciudad son oro, perlas, piedras preciosas. No podemos imaginar algo más bello que esto. El Espíritu de Dios utiliza el lenguaje de los hombres para hablarnos de la singular belleza del cielo. Pero hay algo que me llama mucho la atención aquí. Los cimientos de la ciudad. 12 piedras. Esas piedras, como sabéis, aparecen 3 veces en la Biblia. La primera vez aparecen en el pectoral del sumo sacerdote. La segunda vez en los vestidos de Satanás. La tercera vez, vestido de Satanás antes de caer. La tercera vez en la ciudad santa. Lo importante es que dentro de la ciudad brilla la luz de Dios. Y los cimientos destellan la gloria de Dios. La calle central de la ciudad, de oro puro, transparente como vidrio. ¿Tú has visto el oro transparente? No. El oro es macizo, es opaco. Lo que está diciendo es que la limpieza es de tal dimensión. Y la calle está tan perfectamente arreglada que es como si estuvieses viendo tu rostro en un cristal. ¡Qué fantástico! Ciudad limpia, ciudad bellísima. Hay una ciudad española imponente en un edificio, que es la ciudad de León. Sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Su catedral. Cada vez que yo puedo, paso por León. Y cada vez que paso por León, no hay duda alguna, voy a ir a la catedral. He visto esa catedral de día, por la mañana temprano, al mediodía, a la puesta del sol. Los cristales de esa catedral son impresionantes. Es un edificio rodeado de cristal de color. Y cuando tú estás dentro y miras hacia afuera, te sientas en un banco y dices, esto es fantástico. Un día estaba sentado ahí uno de los hombres de la catedral, viejo. Me dijo, le he visto a usted ayer. ¿Sí? Y le veo ahora, sí. Y le dije, me verá mañana. Y dice, ¿qué le llama a usted la atención? Dije, pues mire, específicamente todo lo que me rodea. Dice, usted sabe que aquí es el único sitio del mundo donde hay un cristal esmeralda auténtico. No. Venga conmigo. Y allá me llevó a una de las vidrieras y me dijo, mire, ¿lo ve allá arriba? Sí, un cristal verde esmeralda. De modo que cuando yo me encontraba después con algún guía de la catedral, le decía, oiga, ¿dónde está el cristal verde esmeralda? Y me miraban, ¿verde esmeralda? Oiga, te voy a enseñar. Adelante. Yo me sentía maestro de la catedral. Pero la catedral de León es impresionante, especialmente cuando tú la ves desde afuera por la noche. Cuando está encendida la luz de la catedral, esos cristales comunican belleza incuestionable al exterior, parece una sortija engarzada en la noche, y yo miro al cielo y digo, ¡qué impresionante! Heridos los cimientos por la luz de Dios, resplandeciendo las calles con el brillo de la luz del Cordero, viviendo en todo un ambiente de belleza, cierro mis ojos y digo, no podía ser menos, Señor. No ibas a hacer tú algo menos para aquellos por quienes tú diste tu vida en una cruz. Grande, bella. Pregunto al Señor, oye, ¿y los habitantes qué? ¿Cómo van a ser mis vecinos? Los que vivís en casas, en edificios, lo sabéis muy bien. ¿Sabéis lo peor que te puede ocurrir en un edificio? Un vecino molesto. En la casa de mi hija Elia había uno de estos. Se llevaba mal con todo el mundo y todo el mundo se llevaba mal con él. ¿Qué hacía este hombre? Había que guardar silencio según la normativa de la comunidad de vecinos a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues a las 10 menos 3 segundos, el tipo encendía un taladro. Lo sentía todo el edificio, a las 10 se callaba. Pero había fastidiado al niño del cuarto que lloraba, al otro no. Era una calamidad de individuo. Y yo pregunto, ¿y cómo van a ser los habitantes del cielo? Y el Espíritu me lleva, por ejemplo, a la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y me dice, os sabéis, ha llegado a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los santos hechos perfectos. Es decir, a los salvos de la antigua dispensación a lo largo del tiempo. A veces se ha enseñado que la ciudad santa es solo para la iglesia. Israel estará cavando en la tierra nueva y los otros no saben dónde colocarlos. Pero es que Dios no tiene dos esposas, ni tres esposas. De manera que los santos tienen comunión, viven ahí. Y yo digo, ¿y cómo son estos? Y miro fuera de la ciudad. Y me dice el Espíritu, no entrará en ella nada que haga contaminación. El pecado fuera, dentro gente salva por gracia mediante la fe. Estamos en la tercera etapa de la salvación. La primera etapa, la justificación en la cual Dios retira del pecador convertido salvo, retira la pena del pecado. Vivimos luego en el tiempo actual de la santificación, en la cual Dios retira del creyente el poder del pecado. Pero cuando estemos en el cielo, Dios va a retirar del creyente la presencia del pecado. No hay pecado. Ha quedado fuera, es un hito en la historia de la humanidad. Los pecadores en el lago de fuego para siempre. Y nosotros con Jesús, salvos por gracia. ¡Qué gran esperanza! El amor de Dios saturando cada corazón redimido. La entrega personal como algo natural en la vida cotidiana. Una relación de armonía, de comunión, de convivencia. Los unos con los otros. ¡Qué fantástico va a ser para mí! Sueño con eso. Hay un viejo cántico de nuestro inario antiguo. Hay un inario ahí que está engordando porque está puesto de canto en el borde de un banco. Cada vez que vine estos días lo puse de canto, pero sigue para abajo el pobrecito. Bueno, en ese inario hay himnos que no son demasiado buenos. Ninguno de ellos es inspirado, eso por supuesto. Pero hay himnos fantásticos. Escucha. Reunido a los míos seré. Mi carrera a su fin toca ya. Y a mi hogar celestial entraré. Donde gozo por siempre tendré. ¿Lo sientes? Ese es el cielo. La comunión permanente de los míos. El conocer a los otros como he sido conocido. El saber las maravillas de Dios y relacionarme con aquellos que han muerto antes que yo. Y que han sido todos salvos por gracia. mediante la fe. ¿Más cosas? ¿Es bastante o no? Sí, es bastante, qué fantástico. Pero se me ocurre. Oye, ¿y las condiciones de vida ahí cómo serán? No va a ser las condiciones de una iglesia rígida, ¿verdad? No voy a tener que estar con chaqueta y corbata todo el día, ¿verdad que no? No. Y no tendré que estar todos los días de la semana en un culto especial, ¿verdad que no? No, ¿qué va? ¿Cómo es la condición moral de la ciudad, el ambiente de la ciudad? Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Primera enseñanza: no habrá lágrimas. La vida del hombre se mide entre dos lágrimas. Una cuando naces. ¿Tú sabes que te hacen llorar cuando naces? No lo recuerdas, pero te hacen llorar. De manera que tienes que llorar porque tienes que empezar a respirar. No hay ningún bebé alumbrado que no diga aquí estoy llorando, salvo que esté muy enfermo. Pero los que están trabajando con cadáveres, médicos forenses y otros muchos así, médicos de asistencia última en los hospitales, dicen que es muy normal que cuando una persona muere, una lágrima corre por su mejilla, la última gota que estaba en su lágrima. Entre esa última y la primera, ¿qué ocurre? Lágrimas continuadas. Ha habido problemas, angustia, que te ha hecho llorar. ¿Has llorado esta semana? Cada vez que yo subo al púlpito en la iglesia y tengo que predicar y miro la congregación, tengo la seguridad, la certeza de que en los bancos de la iglesia, mirando al púlpito, atentos al mensaje, hay personas que han llorado mucho a lo largo de la semana. Y personas que van a llorar mucho a lo largo de esta semana. Las lágrimas forman parte de la experiencia de la vida, y con esas lágrimas las preguntas sin respuesta: ¿por qué, Señor? ¿Cuántas veces he formulado yo esa pregunta? ¿Por qué? ¿Y sabe lo que ocurre? Que no he tenido ninguna respuesta. Y algunos dicen: es que por la fe. Sí, sí, es verdad. Pero la pregunta sigue. Yo descanso y corro adelante, pero ¿está la pregunta o no? Claro que sí. Y vienen los superhéroes de la fe del tiempo presente y me dicen: nunca se te ocurra volver a preguntar al Señor por qué. ¿Tienes que preguntarle qué cosa? ¿Para qué? Bien. Admito que el hombre de superfe puede preguntar el por qué y se olvida, perdón, el para qué y se olvida del por qué, pero yo tengo una fe muy chica. Es como un pábilo que humea, es como una caña media rota sobre la que no me puedo apoyar. Y yo quiero saber, le pregunto a mi papá del cielo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hago mal? No, Santiago me lo dice, si no tienes sabiduría para entender por qué, ¿qué tienes que hacer? Pregúntaselo. Ahora, ¿sabes por qué no te contesta Dios a esa pregunta? Porque no la ibas a entender. Yo tengo nietos. Una vez iba con un nieto, con el mayor, que hoy tiene 22 años. Pero era mi amigo, porque era el primero. Íbamos por el campo. En Galicia hay una planta espinosa, el tojo en castellano, el toxo gallego, que es único en el mundo. Tienen pinchos por todos lados. Y él iba conmigo por el bosque, caminando, y me dijo, llegamos a una bifurcación de senderito de bosque, y él me dijo, por aquí, abuelo. Y yo le dije, no, por ahí no. Vamos por aquí. No, no, por aquí. No, por aquí. Y como él decía, por aquí, y yo por aquí, ¿sabe lo que hice? Lo levanté del suelo, lo puse aquí, por aquí. Cuando íbamos caminando, le dije, mira ahora por donde tú querías ir. Y aquel sendero estaba, en aquel sendero estaba, o el sendero estaba tapado por una mata de tojo. Ah, abuelo, ¿y cómo lo sabías? No le dije nada. Me quedé de grande delante de él. ¿Sabes por qué lo sabía? porque yo de pie veía la mata de tojo más adelante. Él no, era pequeño. ¿Cómo voy a entender yo el pensamiento de Dios? Si me dice, mi pensamiento es más alto que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, lo único que yo sé es que Él está ahí. Y que en el momento del conflicto, del problema, de la angustia, de las lágrimas, de la sinrazón, de la inquietud, siento que está ahí. Y que me dice, no temas, yo estoy contigo. No más lágrimas. A continuación dice, no habrá muerte. La muerte corta las mejores relaciones y separa los mejores amigos. Cuando tú visitas la casa de un fallecido, casi siempre hay algo que dejó sin hacer. A mi padre le gustaba pintar. Pintaba con aguadas negras. Mi hermano tiene un cuadro inconcluso de mi padre. No le dio tiempo. Y ahora yo levanto los ojos al cielo y descubro que la muerte no está. Por tanto, ¿qué ocurre? Habrá una reunión perpetua. Me sorprende ver que anhelamos esa reunión la mayoría de nosotros, ¿o no? Sí, tú preguntas, ¿qué fantástico? ¿Quieres que eso se produzca o no? Sí, ¿por qué no empiezas a vivirla aquí en la tierra? ¿Por qué en lugar de las divisiones y de los problemas que generamos, no pensamos que en el cielo no va a haber departamentos estancos? Que el primer piso, los primeros niveles de la Ciudad Santa no van a ser para las asambleas de hermanos y las segundas para los bautistas y la tercera para los metodistas, que estaremos todos con Jesús, porque todos nosotros somos hermanos los unos de los otros, hijos del Padre, coherederos de la gracia, miembros del cariño de Dios. No habrá más muerte. Dice algo más. No habrá llanto. El llanto es la consecuencia y el clamor es la consecuencia de la injusticia. No claman a mí, dice el Señor, el salario de los jornaleros que no le ha sido pagado. El llanto es expresión de la impotencia. El clamor, manifestación de la injusticia. Ni una cosa ni otra en la ciudad celestial. ¿Algo más? No habrá dolor. Porque no habrá enfermedad. Viajaba un día desde Sevilla para Vigo. Y cuando iba en el camino me llamaron y me dijeron, sabes que un hermano queridísimo para mí, mucho mayor que yo, pero un tesoro, se llamaba Audelino González Villa, no sé si a alguien le suena ese nombre, está muy grave. Y yo me desvié y pasé por León y llegué al sanatorio donde él estaba y subí a su habitación. Y cuando yo iba a entrar en la habitación, que me dijeron en recepción del hospital, salía una enfermera y me dijo, ¿usted va a entrar? Sí, mejor no. Venga mañana. Acabamos de hacerle una prueba muy dolorosa y está muy molesto. Yo le dije a la chica, mire, es que estoy de viaje. Mañana no voy a estar. Solamente permítame, voy a pasar un instante, no voy a hablarle. Quiero verlo nada más y me voy. Entré. Parece que lo estoy viendo, acostado sobre unas cuantas almohadas, con las manos encima del embozo de su sábana. Y yo me acerqué a él y puse mi mano encima de la suya. Y abrió los ojos. Y me miró. Me dijo, ay, Samuel, si no fuese por lo que espero, esto sería inaguantable. Ahí tienes un hombre que en medio del conflicto dice, este dolor, esta prueba es algo transitorio. Y el problema en su vida estaba despertando en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. y el hombre transcurre. Y dice el texto bíblico, no habrá llanto ni dolor. Conocí una mujer en Galicia, encantadora viejecilla. Parece que la veo. Pelo blanco, ondulado, siempre con una cola recogido. Tuvo 8 hijos. El último, mongólico profundo. No se sabe por qué, pero después del parto esta mujer quedó paralítica del medio cuerpo abajo. La veo esta mañana con una silla de mimbres, apoyándose en ella y buscando la sombra de un árbol para pasar la tarde del verano en Galicia. ¿Cuántas veces me llamaba? Ven. Yo era un niño pequeño, iba, me agarraba así. Yo decía, suéltame. Lo que yo quería era correr por el campo. Un día el Señor llevó a esta viejecita a su presencia. Y pasó el tiempo. Y un día su hija mayor me llamó y me dijo, sabes, encontré la caja donde guardaba mi madre la Biblia y el himnario. ¿Quieres verla? Claro, ¿cómo no? Y fui rápidamente a ver esa caja. Y abrí la caja y saqué, ¿qué cosa? El más pequeño que tenía encima, ¿sabes qué era? El himnario. Yo siempre la recuerdo con la Biblia y el himnario en sus faldas. Abrí el himnario. ¿Por dónde se abrió? Sin duda ese himnario estuvo mucho tiempo abierto por esa zona. Era un himno, lo tenía subrayado con lápiz tinta. ¿Sabéis lo que es el lápiz tinta? No, los modernos no sabéis. Era un lápiz barato que tenía una mina interior de color violeta, azulado, que escribía como un lápiz cualquiera, pero cuando tú le ponías una gota de agua encima, se extendía como si fuese una acuarela. Y yo abrí aquel himno, aquel himnario, y el himno estaba subrayado. ¿Sabes qué decía ese himno? A la luz, al encuentro de Jesús, por él arde mi deseo. ¡Oh, qué gozo cuando veo quién por mí sufrió la cruz! Y hay una estrofa que apenas se ve. No me cabe la menor duda que la subrayó y lloró mucho encima de esa estrofa. Que dice, qué será, cuando en Salén entre ya? Todas las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo espero allá. Oh, la viejecita vivía su miseria terrenal respirando el aire del cielo. Esa mujer era mi abuela materna. Me apretaba, ¿sabes por qué? Ahora lo entiendo. Estaba orando por mí. Y no tengo la menor duda de que es mi vida respuesta a la oración de la abuela. Y yo miro el cielo ahora y digo, ¡qué fantástico, Señor! ¡Qué fantástico! Las miserias terrenales van a dar paso al resplandor de tu gloria. Y los problemas de la tierra van a dar paso a la bendición celestial. ¿Más cosas? No, no más. ¿Para qué más? Ah, sí, una más. Dice el texto bíblico, capítulo 22, versículos 3 y 4. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, Dios con ellos. No puedo imaginarme nada igual, pero no puedo imaginarme nada sin el Señor. El cielo es posible porque allí va a estar Jesús. El cielo es posible, es impresionante, porque el encuentro que Él promete no es con el cielo, es con Él. ¿Vendré otra vez y qué? ¿Os tomaré al cielo? No, Señor. Os tomaré a mí mismo. El cielo hoy está y siempre estará donde está Jesús. Tu corazón puede ser un cielo pequeño aquí en la tierra, en una experiencia de comunión con Cristo. ¿Te das cuenta que el núcleo de la carta es este? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esto va a producir un cambio en tu vida, porque todo aquel que espera de esta manera al Señor se purifica a sí mismo, porque Él también es puro. La vida de santidad, hermano mío, no es una opción, es la única manera de vida cristiana. Yo soy santo porque Él da fuerzas para hacerlo, su gracia me sustenta, pero tengo que tomarlo con seriedad, porque en el cielo no entrará cosa contaminada. Si yo anhelo el cielo, puedo empezar a vivirlo ahora en la tierra. De manera que, y con esto termino, Dios nos ha llevado a un encuentro personal con Jesús, a que el núcleo de nuestra vida sea Cristo, el centro de nuestra vida Cristo, la razón de nuestra esperanza Cristo, el poder de nuestra experiencia Cristo, la gloria Cristo. El otro día se cantó un cántico de Marcos Vidal. Habla de salvación y de restauración. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y cuando voy a decirle al pastor, mira, he hecho esto, ¿qué me dice? No te preocupes, ¿qué? No pasa nada. ¡Oh, qué Dios este! ¡Qué formidable Dios! ¡Qué magnífico Dios! ¡Qué impresionante Dios! No es el Dios del castigo, es el Dios de la restauración, que no justifica mi caída, pero alienta y levanta. Aquí tienes al Dios de la esperanza. Y ese Marcos Vidal escribió otro cantar. Solamente una palabra, solamente una oración cuando llega a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa en que Él está, ni el color de mi corona si la llego a alcanzar. Y sigue hablando de la esperanza del encuentro. Sabéis bien esa canción. Y sabéis aquel pasaje que dice, solo quiero contemplarte de rodillas y perderse mi mirada en tu mirada. Que pasen muchos años y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Esta es mi necesidad hoy. Yo no quiero salir de este lugar como entré esta mañana. Yo no quiero salir de este lugar con la cabeza llena de datos sobre el Señor. Quiero haber visto al Señor. No quiero dar un paso más en mi carrera cristiana si no sé que Él está en mi senda, conduciendo mi camino, porque Él es el camino, alumbrando mis noches y dando fuerza a mis pasos. Y cuando esto es así, el alma calla porque no tiene palabras la boca para expresarlo. En el silencio entras en contacto con Jesús y te abrazas a Él por la fe y sigues adelante tu camino. ¿Quieres tener esta experiencia? Necesitas venir a Cristo, un encuentro con Cristo, a una proximidad a Cristo, a una cercanía a Cristo, a un vivir a Cristo. Y yo quiero que esta mañana cada uno de los presentes lo haga. Y cada uno de los que estáis aquí en el silencio de vuestras almas, yo no voy a pedir ningún tipo de manifestación pública esta mañana, pero quiero darte un momento de calma, de tiempo, para que tú digas a Jesús, oh Señor, para mí el vivir eres tú. Si tú haces eso, vas a sentir una vida cristiana distinta y una experiencia magnífica porque contigo en tu sed, en tu camino, el Señor de la gloria. Que Dios añada su bendición. Que Dios levante en esta iglesia un pueblo cristocéntrico. Que Dios levante aquí personas que dejen de adorar la doctrina de Dios y comiencen a sentir a Dios. Que se gocen profundamente en la doctrina de Cristo, pero que vivan a Cristo. Que conozcan la doctrina del Espíritu, pero que sientan la presencia del Espíritu en cada momento de su existencia. Un pueblo renovado. Que camina tras Cristo y paga el precio de seguir al Señor. Dios os bendiga.